y ya está el porteño de ley con nosotros, está Juan Carlos Junio. Y si es el porteño de ley, le tenemos que preguntar si estuvo viendo el debate, cuál es el balance de Juan Carlos Junio sobre lo ocurrido anoche en el canal de la ciudad. A ver. Sí, por supuesto lo vi, porque es mi convicción, porque me gusta y porque estoy obligado a verlo. Somos militantes políticos de la ciudad. Tengo la misma disconformidad que los propios protagonistas, según lo que escuché posteriormente, y que mucha gente. El diseño del debate es la negación del debate, no hay debate. Por lo tanto, la política es debate, es polémica, y más cuando la ciudadanía tiene que tomar una decisión. Por lo tanto, allí hay un problema de fondo estructural. Planteada esa primer salvedad determinante, no hay repreguntas, en fin. Es un debate un tanto gandiano, ¿no? Pacifista. Está bien que a Gandhi le dio resultado, ¿no? Sí. Logró la independencia de la India. Acá no creo que eso haya pasado. Ahora bien, francamente creo que en el otro rasgo tan claro, que es el de que la verdad los cuatro tienen todo elaborado, y solo esa pregunta que no puede estar elaborada, que le hace uno al otro, pero de cualquier manera lo que cada uno en general responde no es a la pregunta, sino responde lo que tiene preparado sobre el tema. Creo que algunas de las cuestiones centrales que planteó Lames lo lastimaron al candidato a jefe de gobierno, que bueno, era el debate central, sin subestimar a los otros. A mí me llamó la atención cuando fue levantando la puntería Lames y habló de la inmoralidad, lo cual es un acontecimiento, un señalamiento gravísimo. Una palabra fuerte y disonante para algo que era herbívoro 100%. Exactamente. Yo la verdad que si me dicen inmoral me paro arriba de la mesa y empiezo a discutir fuerte. Porque me podrán discutir que no hice un puente, que las calles, las veredas. Bueno. Francamente, bueno, también discutiría en otro tono. Digo la verdad, ¿no? Porque eso, insisto, es la política. Ahora, que me digan que es inmoral, francamente, ahí tuvo una debilidad importante, se lo reiteró Lames eso, así que creo que allí, en fin, entiendo que sacó una ventaja importante. La otra cuestión es el señalamiento en general a la falta de políticas de clases, a las clases medias, y el deterioro de las clases medias porteñas, que yo diría es un fenómeno efectivamente de época, de lo que se llama acá el tercer sector de la ciudad. No solo ya hay un sector norte y un sector sur, sino que hay un intermedio que ahora se le denomina clase media frágil, que es la clase media que está cayendo hacia núcleos de pobreza. El punto más débil del gobierno de Macri en la ciudad, que es el de Rodríguez Larreta, es el tema educación y salud, ¿no es cierto? Francamente, porque es cierto que él insistió en el tema de obra pública y en ese sentido no fue refutado, salvo conceptualmente. Es más, alguno de los candidatos, incluyendo a Lamen, aceptó alguno de los logros de Rodríguez Larreta en la materia y luego fue a algunas críticas sobre el punto. Pero en el tema, por ejemplo, educación y salud, las críticas hacia el gobierno de la ciudad fueron ilevantables, ¿no? ¿Vos sabés si hubo algún tipo de acuerdo para no nacionalizar la discusión? Mira, no sé, desconozco. La verdad que desconozco, pero es rarísimo también. Es muy raro porque no hace falta ser un gran politólogo, ¿no? Ni de la ciudad ni de nada, pero Rodríguez Larreta esconde a Macri, como lo esconde Vidal y lo esconde todo el mundo, lo dice todo el mundo, y acá también lo hizo, una vez lo mencionó a Macri. Sin embargo, creo que los opositores debieron haber explotado más ese punto. Es más, hoy hay nuevas encuestas donde lo ven cada vez más deteriorado a Macri en la opinión pública, claro, ¿no es cierto? Y desde allí es que cada vez cae más la intención de voto del macrismo en el orden nacional y crece la de Alberto Fernández. Pero la verdad que tu pregunta es la del millón, porque si no, no hay explicación. Pero salvo creo que alguna alusión que hizo Solano del FIT, pero después transcurrió, era un debate municipalista, casi 100%, ¿no? Y sorprende porque el contexto donde ocurre la elección, también la de la capital, es un contexto nacional muy severo. Sí, debe ser el distrito, no sé si el más, porque también hay otros, ¿no? Pero este debe ser uno de los distritos que más claramente está asociado a lo nacional, ¿no es cierto? Porque además acá está alojado el gobierno nacional y claro, por la historia en tal sentido. Por lo tanto, es inimaginable que el debate de la ciudad no esté muy inficionado por el debate nacional. En ese sentido es sorprendente, más que nada de la oposición, lo digo francamente, porque al oficialismo no le convenía, al oficialismo porteño, porque ya porque bueno, el gobierno nacional está muy mal, así que creo que hay una incógnita allí que no me atrevo a dilucidar. Siguiendo con lo de la moral, Massa no le hizo una crítica moral a la inmoralidad en abstracto, sino que sobran cada vez más pobres, le dijo Lame. O sea, las consecuencias sociales de su política son inmorales, no una cuestión de carácter ético, que también creo que faltó, ¿no? Faltó, porque acá hay una cantidad de negocios fenomenales que viene haciendo el macrismo y viene haciendo Rodríguez Larreta, que están virtualmente probados, que están en sede judicial. Bueno, tal punto no se planteó. No te vayas, Juan Carlos, vamos a seguir charlando sobre el debate de ayer, y yo me pregunto si realmente sirven los debates. Me lo pregunto seriamente, si alguien a partir del debate puede modificar su voto, puede asegurar el que ya tenía, comprende algo más de lo que ofrecen los candidatos. Yo lo que vi es como si cada uno estuviese en su propio spot. Entonces ahí lo que decías un poco, no hay debate, cada uno está en su propio spot, le dan el tiempito, arman su spot, lo mismo que vemos habitualmente en las tandas, digamos. No, eso me sorprendió. Inclusive en algunas cosas que no escuchaban la pregunta del otro, o sea, respondían cualquier cosa y para después poder ir a otra temática tenían ganas de decir, claro. Entonces ahí también el planteo de cómo se hizo todo esto y la cantidad de de periodistas, ese cambio cada dos minutos, claro. Eso era una romería de gente que pasaba innecesario. Uno de los moderadores fue un error innecesario. Solo para mostrar diferentes periodistas, me pareció totalmente innecesario y la verdad que cumplían un rol que casi te diría que podía cumplir una computadora, porque lo único que decía era tiempo, ya era raro en ese sentido, porque no había repregunto, no había nada en ese sentido. No des ideas, señor Gustavo Lema, por favor. No, terrible. Peor ataque a la libertad de expresión no escuchado en el último tiempo. Un tema que no estuvo, parquímetros. Sí, ¿no? Francamente es otra cuestión inexplicable. En fin, quizás haya alguna que a mí me supera, pero se viene y después de la elección está claro que Rodríguez Larreta está esperando unos días. Tuvo como casi en muchísimas decisiones y leyes de la legislatura un traspié en la justicia, pero que al cabo de un tiempo lo resuelve. Y bueno, vamos a pasar a tener un porcentaje altísimo de lo que tenían. Pasamos de 4.000 a 84.000 espacios. Aquí nosotros hemos hecho ya muchas notas desde hace un año y medio, y otros también, no somos, no es que seamos originales, pero casi toda la ciudad, 13 comunas sobre 15 van a tener un impacto en todo esto, no solo en las áreas críticas del micro y macrocentro, sino que también en los barrios, todo el mundo va a tener que pagar. Como no la podemos hacer larga, hay una cuestión clara de fondo, que es una medida recaudatoria. Está claro que si fuera una medida para mejorar las cuestiones de tránsito, que es un desafío, es un reto en el mundo entero, en todas las grandes urbes, uno lo podría contemplar. Pero acá, más o menos ya está estipulado cómo va a ser el movimiento de plata. Se estima que va a haber 8.000 millones de pesos en las fichas que va a haber que pagar, otros 8.000 millones de pesos en acarreo y para redondear el total de 20.000 millones de pesos en multas. O sea que va a haber un ingreso extraordinario para la ciudad y para las empresas de acarreo de 20.000 millones que lo van a tener que pagar, lo vamos a tener que pagar los porteños y porteñas, los de ley y no los de ley. Nafta, seguro, patente, mantenimiento, cada vez hay más coches que duran en la calle y ahora viene este flagelo. Ahora, viendo la envergadura geográfica que tiene esto, ¿no? Porque si son 13 de 15 comunas, viendo los montos involucrados en lo que va a ser la ejecución de este plan de parquimetrar toda la ciudad, es raro que no haya sido ayer motivo de discusión. Sí, ¿no? Es muy raro. Curiosidad. Francamente no tengo la respuesta, debe haber alguna, yo no la conozco. Toda la oposición hace años que venimos además planteando la crítica al acarreo, que hay dos empresas que tienen desde hace 20 y pico de años la concesión, prórroga tras prórroga, pagan un canon vergonzoso, ridículo, grotesco, tienen ingresos de 10, 12 millones de pesos por mes, en fin, y eso continúa y se sostiene, y bueno, sobre esa base a su vez viene esta otra cosa. Veremos entonces qué pasa. Yo creo que va a haber una conmoción, francamente, en la ciudadanía porteña cuando intenten ponerlo en práctica, ¿no? Francamente, tendría que ser así. No creo que pase sencillamente, más allá de que tiene que es una ley de la legislatura. Convengamos que la legislatura va a cambiar, porque la elección del Frente de Todos va a ser muy importante, logre o no logre pasar a segunda vuelta, y en ese caso la representación en la legislatura va a ser mucho más importante, ¿no? Nos seguimos preguntando, y ustedes pueden participar también, si alguien modificó alguna vez su voto por un debate electoral entre candidatos, o repensó su voto en función de eso, si les parecen útiles o no este tipo de debates, más allá de que ya están instalados, se va a hacer también los debates presidenciales, pero incluso hasta Alberto Fernández en un momento dijo, ¿para qué? Si eso disparía, gana el mentiroso, ¿no? En los debates dice, gana el mentiroso, dijo Alberto Fernández. Más allá dijo, yo voy a ir, obvio que voy a ir, es una ley, claro. Aparte hoy ya lo maneja la Cámara Electoral, la Dirección Electoral, pero a uno le hace un poco de ruido. A ver, está claro que no era el panel de intratables, lo cual eso uno lo agradece, porque cuando a uno le interesa un poco la política, no necesariamente todo tiene que ser gritado, ni tiene que ser ampellones como... Sí, no, ese circo... Ah, claro. Sí. Obvio que no. Pero no es polémica política, no es nada. No, eso es otra cosa. Es propaganda. Lo que sí se parece un poco es en esto de que tenés dos minutos a las apuradas. Recién escuchamos un nuevo video de Matías Lamens. Se apuraba para tratar de decir lo que tenía que decir, porque si no, le cortaban el tiempo, digamos. Pues, habló hace un rato Alberto Fernández y habló del debate, dijo que es un juego mediático. Para mí la política es demasiado... Bueno, parecido a lo que dijo acá, ¿eh? Para mí la política es demasiado seria para presentar tus ideas en dos minutos. Los argentinos ya lo vivimos. Hace 4 años alguien fue, prometió cosas y no cumplió ninguna. Tal cual. Esto era muy muy similar a lo que dijo acá cuando... Claro, claro. Vos claro. Mencionás, ¿no? Si va a ser un debate entre mentirosos, me van a ganar porque yo no voy a mentir. Sí. Yo te digo, tengo una idea que en realidad no tengo una confirmación de eso, pero a mí me da la sensación que los debates sí pueden modificar por lo menos la elección de una cantidad de votantes. Pero me da la sensación que esos votantes no están interesados en mirar esos debates. A ver, lo que digo, me da la sensación que los que miran los debates ya tienen decidido el voto. En todo caso, si se incorporase un grupo de gente que en general puede tener volatilidad en el voto, podrían ser modificadores del voto. Pero en general, no creo que hayan puesto la televisión ayer a las 9 de la noche para ver el debate de la ciudad. Y si lo pusieron a los 5 minutos, lo cambiaron. Puede decir que el volátil ayer dijo, no me voy a sentar a dejar ese volátil. Exactamente. O sea, porque no veo y no consumo este tipo de cosas. Exactamente. Me parece que en todo caso hay una intención del debate de que en poquito tiempo te digan muchas cosas para poder atrapar a un público que en general no mire estos debates, pero me parece que no lo consigue. En el de ayer estoy de acuerdo, ¿sabes? Pero en el de, por ejemplo, Scioli Macri, sí, no me extrañaría que allí haya habido una cantidad importante de ciudadanos y ciudadanas que lo miraban y puede haber influido en su voto, ¿no? Son instancias distintas, sí. Me parece, no sé. Yo tengo algún recuerdo que creo que, como vos decís, ese tuvo, además, también tuvo otra relevancia, porque a veces también tiene que ver con eso, digo, claro. ¿Qué relevancia social tiene el debate? Y la verdad que no parecía tener mucho hasta ayer, más allá de que sí nos interesa a nosotros en términos políticos. Pero tengo algún recuerdo de un debate muy comentado, que fue el de Bush y Kerry, ¿te acordás vos cuando estaba buscando la reelección? George Bush hijo, estaba buscando la reelección, y era muy interesante, yo en ese momento laburaba con Oscar Raúl Cardoso, que por supuesto se ocupaba de temas internacionales, entonces estuvo muy pendiente del debate, y había una serie de consultoras que medían bloque por bloque cómo había salido el debate, quién había salido ganador, como si fuera una cosa de por puntos, como las tarjetas del boxeo, y en todos los bloques ganó Kerry. Y sin embargo, en la opinión general, cuando el debate terminó, había ganado Bush. Con eso nos terminaste de confundir a todos. Porque evidentemente esto de los prejuicios y de quién se sienta a ver y que ya va con una idea preconcebida, es lo que prima quizás. En un debate, insisto, con mucho más relevancia política y social que el de ayer. Me acuerdo que se llegó Porque había que verlo, digamos, ¿no? Por eso, debates que no levantan mucho en el perímetro lo mira gente que ya me parece que tiene el voto decidido. Sí, eso es cierto, sí. En debates que por ahí sí tiene más relevancia pública, ahí agarras una parte de público que está más dubitativo con respecto a su voto y puede cambiar algo. Por eso, yo digo, cuidado, no es lo mismo este debate, no puedo mirar con los mismos ojos este debate que lo que va a ser el debate entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, digamos. Me parece que va a tener otro tipo sí, de relevancia, ¿no? Sí, por ahí no se da nunca, ¿no? Tal cual, claro. Digo, si no hay, si gana en primera vuelta Alberto Fernández, no habrá debate entre ellos dos. Habrá debate entre más candidatos. Pero no, exactamente. No es ah, eso claro, sí, está bien, eso sí, no va a haber debate entre ellos. No va entre a haber, ellos, dos, perdóname. Todo indica que no. Digo, va histórico, no, seguro. Encuesta... Y además todas las encuestas lo dicen, ya no hace falta ser optimista. el optimismo histórico era 2018, yo lo decía, ahora ya no hace falta. Dejaremos el optimismo para épocas peores, decía alguien. Igual las cosas tienen que pasar, primero tienen que pasar. Sí, ¿no? Efectivamente. Sí. No, digo, primero tienen que suceder. Me acuerdo de ese debate de 2015, que por supuesto no le dio la posibilidad a Daniel Scioli de ser presidente como él pretendía, pero sí lo elevó a la categoría de profeta, ¿no? Profeta sí. Viru, el profeta.